Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana y en el resto del mundo y de las galaxias, la página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Cada lunes en directo, de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, bienvenidas, bienvenidos. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En el puerto los sábados a partir de las 22 horas y el programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y también nuestras amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 y la web radioalmaina.org. Radio Almaina, Granada. Miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a las 3 de la madrugada. Y finalmente, nuestra última radio hermana, Radio Arc, en Torelló, aquí en Cataluña. Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. Radio Arc, sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Comenzamos esta tarde de lunes 9 de febrero del año 2015. Mes yeux se voient, soufflent comme les étoiles, nous parlent d'amour, ne faisons plus rien. Cœur s'emballe, il perd le nord, mon corps te parle, écrit si fort que même l'aube patiente un peu. Mes souvenirs me ramènent toujours vers toi, comme chaque soir, ils me hantent même si tu n'es plus là. Tes bras m'enlacent, comme autrefois ce rêve. Peut-être tort, mais ma raison l'ignore. En partant, tu as laissé de côté cette part de moi qui ne résiste pas à l'idée de Eso era Trisha Evi, de su disco Meet Me, y este tema, el primero del álbum, Nu De, la señora Trisha Evi, que estuvo por aquí, si no me equivoco, el año pasado, sí, no hace mucho, a final del año pasado, en la sala Jamboree, primera vez que se presentaba en Barcelona, y posiblemente en España, primera vez. Estamos cantante, compositora. Hay temas que están escritos, música y letra de Trisha. En este caso, ella solo escribió la letra para un tema instrumental del guitarrista Kenny Burrell. Y ella escribió la letra para este Nude. Trisha nació en la isla de Guadalupe. Ella es una de las nuevas voces que ha aportado frescura y originalidad en el panorama jazzístico actual. Desde su residencia en París, se ha ganado el respeto y la admiración de los ambientes jazzísticos, primero de París, Francia, y después fue extendiendo su popularidad, por decirlo de alguna manera, al resto de Europa. Y actualmente es una de las voces más solicitadas en el panorama jazzístico francés. Primera visita a Barcelona, efectivamente. Cuando estuvo aquí, ofreció un repertorio con muchísimas canciones originales y también piezas como esta, donde ella escribe la letra para un tema ya existente. ¿Y qué más? Además, también nos presentó una serie de estándares de jazz, digamos que son los tradicionales. Está bien cuando alguien no es conocido y tiene un repertorio original que tampoco es conocido, pues salpicarlo de vez en cuando con uno de esos estándares que te hacen ponerte de pie, pues va muy bien. En la voz de Trisha Evi, el jazz adquiere un sabor caribeño realmente original. Además, es una mezcla porque es caribe, ¿no? Música afro-caribeña. También coge por ahí influencias brasileñas. Canta en francés, ya lo han podido apreciar. Canta en inglés, canta en portugués. La escucharemos cantando en portugués. Un tema de Vinícius de Moraes y Tom Jobim. Modinha. Trisha Evi. Sai do meu peito. Modigna, Chris Evi, y este tema original de Vinicius de Moraes y Tom Jobim. Causó Trisha una muy muy buena impresión en el concierto que dio en Barcelona. De hecho, fueron dos pases, ya lo sabes, ¿no? Es habitual que haya un pase a las 8 y otro a las 10. Y dejó un muy muy muy buen sabor de boca. Estamos esperando que Pere Pons, el director musical, pues la contrate de nuevo y nos pueda hacer disfrutar con su arte. Compositora. El siguiente tema, Meet Me on the Bridge, es como el tema estrella, sin que personalmente sea el que a mí más me guste, pero sí reconozco que es un tema pegadizo y que tiene un buen groove y entra bien, ¿sí? Pero yo creo que demasiado bien, ligeramente facilón, pero de todas maneras les dejo a ustedes que juzguen, y tampoco hace falta juzgar, simplemente les dejo a ustedes allí cuando escuchemos otros temas más de ella, para decir cuál les ha gustado más, cuál les ha gustado menos. Meet Me on the Bridge, Trisha Evi. So far away, while I'm wide here, I feel so lonely since you left Paris, my dear. I'm counting the days, makes me feel blue. The only thing to heal my heart is sing this song for you. Meet me on the bridge, on the halfway, 'cause I'm waiting here since you went away. Oh, oh, oh. Meet me on the bridge, on the halfway, miss your voice too much. Meet me on the bridge, on the Un tema original de Trisha Evi, de su álbum Meet Me. Un disco que no sé, y tengo mis dudas, de que tenga distribución aquí en Cataluña o en el Estado español. Es un disco del año 2013. Este disco me lo envió Trisha desde París, porque cuando ella estuvo aquí en Barcelona tuvo tanto éxito que los discos que trajo, que tampoco fueron muchos, porque ella no esperaba una reacción tan positiva de la gente, o una respuesta tan positiva, que los vendió todos. Entonces me dijo: Antonio, no te preocupes, te lo envío desde París. Y así fue. Aquí tengo la copia que ella me envió por correo. Por lo tanto, lo que estamos escuchando ahora es una primicia y es un estreno discográfico total y absoluto, porque las canciones de Trisha aún no habían sonado aquí en el programa. Cantante originaria de Guadalupe, residente en París, así que la tenemos bastante cerca después de todo. Aquí tenemos otra de esas colaboraciones, o mejor dicho, no es una colaboración, porque estamos hablando de un tema escrito por Baden Powell, un guitarrista brasileño, un hombre que era justo antes de la bossa nova y fue importantísimo en la evolución y en el desarrollo de la guitarra con sonoridades brasileñas en aquel país de Sudamérica. Y ella escribió la letra. Trisha Evi, letra, música, Baden Powell. Pensa-moi. Noctambules. Buenas tardes. J'apaiserai ton chagrin posé sur mon épaule. Tu oublieras tous tes malheurs. Allons bien dormir. Viens, tu sais bien que ce joli monde est cruel. Allons, ne t'en fais pas. Je prendrai soin de toi. Ce sourire que j'aime tant, un sourire de toi et mon monde s'illumine. Allons, viens, viens, allons, jette-toi tout près de mon corps. Viens sans crainte, je patienterai, j'attendrai simplement ton accord pour te donner. Thank you. Pense à moi, si tu ne vas pas bien, n'hésite pas, viens me voir. J'apaiserai ton chagrin, posé sur mon épaule. Tu oublieras tous tes soucis. Allons bientôt par ici. Hey, j'allais avaler à la popée. Y para terminar la presentación de este disco, Meet Me, de Trisha, aquí en Buena Tarde en Octambul, vamos a escuchar un tema donde la letra es de Trisha y la música del señor Rami Morris. No les había comentado, se me había pasado esto, darle los nombres de los músicos que participan en este disco. El señor David Fakir al piano, Thierry Fanfant al contrabajo y al bajo eléctrico, Francis Arnaud a la batería y Sonny Truppe a teclados, pero solamente en uno de los 11 temas que están incluidos en este disco. Bien, le vamos a poner un poquito de swing a esto, ¿qué les parece? ¿No? Antes de seguir adelante con el programa. Blow Me Away, Trisha Ivy. Your smile and your kisses, your lips are never far away from me. In my mind, you just blow me away. Never go away, le soir, je rêve de toi. Et même le jour, je pense à une nuit d'amour. Je sais que tu es tout simplement celui qui me faut. C'est le ciel et jaloux de moi, car je peux te prendre dans mes bras. N'hésite pas, ne vois-tu pas que je suis faite pour toi. I can't touch the sky when I'm thinking of what you're gonna do to me. Every night you just blow me away. Je ne peux pas parler de te péter. Je me devais, de dire. Je ne peux pas te dire de péter. Just blow me away. Never go away. Le soir, je rêve de toi. Et même le jour, je pense à une nuit d'amour. Je sais que tu es tout simplement celui qu'il me faut. head to twirl. I can touch the sky when I'm thinking of what you're gonna do to me. Every night you just blow me away. You just blow me away. Bien, así damos por finalizada esta primera parte de intérpretes femeninas, en este caso esta cantante de la isla de Guadalupe, residente en París. Continuamos. Ayer domingo, fue la edición número 57 de los premios Grammy. Esto se realizó en la ciudad de Los Ángeles. Y una de las curiosidades es que el argentino pianista y compositor Emilio Soya, residente en Nueva York, fue nominado por su disco independiente Second Half. Tengo un amigo chileno que está ahora en Chile, me dice: te escucho desde la octava región. Saludos, hoy en la noche por el podcast. Bien, Matías, un abrazo. Y también nos escucha Heidi desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Trisha, Evi, espero que hayas tomado buena nota, y si te ha gustado, pues a ver si encuentras algo por ahí. No creo que tenga demasiada difusión en los Estados Unidos, porque creo que ella no ha hecho todavía ese paso, ¿no?, grande de París a los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, estábamos con Emilio Soya. Emilio Soya nació en Mendoza y es uno de los músicos de la era post-Piazzolla. En la década del 80, colideró el multipremiado sexteto Apertura. En 1996, se radicó en Barcelona y, 10 años después, desde el 2006, reside en Nueva York, donde grabó, hizo giras con artistas como Paquito de Rivera y desarrolló su música, consolidándose como un artista ya independiente y un excelente compositor. Además, esto le llevó a ser también un claro exponente de lo que fue la fusión tango-jazz. Emilio Soya. Así que lo teníamos nominado para los Grammys de este año 2015. Yo no tengo aún el disco, este Second Half, que es el segundo después del que tengo aquí en la mano, que es por el cual fue nominado a los Grammy, pero tengo el disco de Emilio Soya de Tango Jazz Conspiracy. Emilio Soya and the Tango Jazz Conspiracy. ¿Quiénes están con él haciendo de cómplices en esta conspiración? Chris Cheek a los saxos, soprano, tenor y barítono. Víctor Prieto al acordeón, Emilio Soya al piano. Jorge Reder al contrabajo. Richie Barshay a la batería y la percusión. Y en este tema tenemos a... No, es Víctor Prieto, el mismo acordeonista que toca también las gaitas, pero las gallegas, no las escocesas. Esto se grabó el 25 de junio del año 2009 en los Bennett Studios, New Jersey. De este álbum vamos a escuchar Remain Alert, una composición original de Emilio, y la Tango Jazz Conspiracy. Thank you. Emilio Soya y The Tango Jazz Conspiracy. Lo que no les había dicho era el título del álbum, Bien Sur, aquello con un signo de exclamación al final, Bien Sur. Este hombre que tuvimos la oportunidad entre 1996 y el 2006, tuvimos la oportunidad de compartir con él música, jam sessions, amigos en común, y que dejó aquí pues una larga lista de amistades. De amistad, justamente sí, entre el 96 y el 2006. Una larga lista de amistades que hace que cuando él venga por aquí, pues inmediatamente, si viene a tocar, normalmente viene a tocar, pues aparezca después por alguna jam session y hayan cuente con la presencia de un buen número de músicos, no solo argentinos, que hay. El tío tiene mucho arraigo dentro de la colonia argentina de músicos. Emilio Soya, nominado a los Grammys en esta edición número 57. Desafortunadamente se quedó en la nominación. Se quedó en la nominación porque los premios fueron a caer en manos de otras personas y no precisamente en las de Emilio. Veamos qué dice aquí, porque me acabo de enterar, porque no sabía los resultados. En la ceremonia número 57 de los premios Grammy, que se realizó en el escenario del Staples Center en Los Ángeles, Carlos Vives fue el único presente de los músicos latinoamericanos ganadores. Consiguió destacarse el mejor álbum de música tropical. Por su parte, Calle 13 ganó el Grammy a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo. La banda, liderada por René Pérez Juglar, no recibió el premio por su disco multiviral. Otro triunfador fue el mítico cantautor panameño Rubén Blades, o Rubén Blades, como le dicen los gringos, que consiguió Grammy 2015 al mejor álbum de pop latino. Vicente Fernández ganó. Además, curioso porque el álbum se llama Tangos. Vicente Fernández ganó el premio al mejor álbum de música regional mexicana, Mano a Mano. Tangos a la manera de Vicente Fernández. Mucho tango, pero resulta que ¿qué pasó con nuestro Emilio Soya? Nominado, feliz que se le veían en las fotos del Facebook, yendo a recibir la nominación con su medalla, etcétera, etcétera, y al final se quedó sin premio. Pero la música latina no solo se hizo presente en las categorías especiales, sino también en el escenario. Subió una mujer que aquí no es muy conocida, yo me atrevería a decir casi ni siquiera dentro de la familia de los raperos, a lo mejor Javi Apache, nuestro compañero del programa Distrito Apache, la conoce. Es la rapero franco-chilena Anita Tijoux, que interpretó su famosa canción Vengo, y Juanes sedujo a todos con su carismática música en vivo, empalagosa música del señor Juanes. Bien, pues no nos premiaron a Emilio Soya. Benita, ¿no? Bueno, la próxima vez será. Escuchemos otro disco, otro tema de este disco, Bien Sur, que son 7 temas, de los cuales 6 son originales de Emilio. Chaka Freak, Emilio Soya y la Tango Jazz Conspiracy. Noctambulas, buena tarde. Chaka Freak. Chaka Freak, el señor Emilio Soya, y de Tango Jazz Conspiracy. Aquí teníamos de invitados, ¿a quién? Sí, a Tim Armacost, al saxo soprano, y a las percusiones, no, nadie en especial. Era el Richie Barshay, baterista y percusionista que aparece en todos los temas. Emilio Soya, bien sur, así se titula este álbum. Como bien sur o bien al sur, tenemos a María. Tenemos a María allá abajo en Sevilla, María Gómez Caminero, que nos está escuchando, y a quien saludo especialmente en el día de hoy, ya que es el aniversario. Hoy ella estará celebrando, me imagino, o celebrará el aniversario de su fecha de nacimiento. Está de cumpleaños, María. Felicidades, un fuerte abrazo desde Barcelona. Feliz año, feliz cumpleaños. Y este siguiente tema, mira, te lo dedico a ti. ¿Sí? Emilio Soya, The Tango Jazz Conspiracy. Y ahora sí, el único tema no original del disco, el único tema no original del disco, que es un clásico de Manse y de Mare, Malena. Malena, ese precioso tango ya clásico del repertorio tanguero. Malena, en la interpretación de Emilio Soya y la con The Jazz, no, The Tango Jazz Conspiracy. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Felicidades, María, un abrazo. Thank you. De Mansi y de Mare, la interpretación de Emilio Soya y su Tango Jazz Conspiracy del álbum Bien Sur. Y nos vamos a ir al último de los 7 temas que componen este disco. Y para este tema, nuestro amigo Emilio también escribió una letra. Y esta letra nos la va a cantar Lucía Pulido. Tonos lejanos. Claras cielos lejanos, tráeme el sol. sueño de papel, el barco aquel que el agua y la sequía alentó hasta su puerta. Una tarde azul, marzo de Coria, tu viento seco la empujó un poco hacia mí. No me atreví a besarla. Quién sabe, un aroma de adiós surca el membrillo. Lucía Pulido le pone voz a este tema original de Emilio Soya, Tonos Lejanos. Y al final termina así llamado Mendoza, Mendoza, Mendoza, la ciudad original de donde Emilio es originario. Allí nació. Una hermosísima ciudad por lo demás, en la cordillera de los Andes, con un microclima fabuloso. Y eso fue Emilio Soya and the Tango Jazz Conspiracy de su álbum Bien Sur. Espero más adelante a ver si me llega el second half, que es el disco que por el cual Emilio fue nominado a los Grammys Latinos de este 2015 y que no ganó. Y espero que vuelva a ser seleccionado y gane. Y si no gana, es igual, que siga componiendo esta magnífica música que él sabe hacer. Y nosotros disfrutando de ella, obviamente. de nuestro siguiente invitado, no físico, y de un disco que es una primicia también. Hoy es un estreno, así como estrenamos el disco anterior de Trisha, ahora vamos a estrenar este disco de Francisco Posse. Francisco Posse. Bien, de él dice Josep Ramón Lluvé, director del sello Quadrant Producciones, Quadrant Records, que es donde está editado este disco. Veamos lo que dice Josep Ramón. Y después vamos a ir directamente a escuchar el primer tema de este disco, cuyo título es Violeta. Anticipo el título porque inmediatamente después que lea esta breve presentación les haré escuchar este tema. Francis Posse es sin duda uno de los contrabajistas de referencia de la fusión entre el flamenco y el jazz. Su participación en numerosas propuestas de este estilo le ha valido un reconocimiento del todo merecido. Escucharle ahora como líder de su propio proyecto supone reafirmar una vez más su altura como músico y a la vez descubrir su condición de creador. El María, título del álbum. El músico malagueño nos hace una propuesta honesta e intensa en la que los colores del jazz y el flamenco se entrelazan amigablemente. El resultado podría ser un viaje sonoro por parajes donde solo reina la creación en el más puro de sus estados. Francis Posse. Thank you. precioso tema, Violeta, de Francis Posey su trío. Francis Posey trío. Tema compuesto y arreglado por Francis, de su primer álbum como solista, María. Ahora les voy a leer lo que Francis escribe sobre este disco en el libretillo del CD. Son ya casi 30 años que comenzó mi historia, mi sueño en esto de la música. En mis recuerdos habitan infinitas imágenes de horas de práctica y estudio, ensayos, grabaciones, viajes, ciudades, gente y conciertos por diferentes lugares de este mundo. Imágenes maravillosas y llenas de gratos momentos que he tenido la suerte de compartir con un montón de grandes músicos y compañeros. Con ellos he aprendido, creado, gozado y curtido en esta noble profesión. A todos ellos agradezco su apoyo y ánimo que tanta fuerza me ha dado para llegar hasta aquí. En este, mi primer disco como líder, presento una de mis visiones personales de la música que escribo. Dos sesiones de grabación en compañía de dos grandes músicos, amigos y compañeros, en las que los elementos del juego son frescura, sentimiento y espontaneidad. Espero lo disfruten tanto como yo y mis compañeros haciéndolo. Gracias a Phil y Javi por poner vuestro arte, cariño y profesionalidad. ¡Olé! Gracias a Manolo Toro por su colaboración y un buen hacer en esta grabación. Después vienen las dedicaciones. Espero que pronto nos veamos en ese lugar donde todos nuestros sueños se hagan realidad. Ese lugar podría ser la isla de los sueños. Francis Posey Trio, su disco María. Phil Wilkinson al piano, Javi Ruibal a la batería y a las percusiones y Francis Posey al contrabajo. Ahora escucharemos un tema titulado Blues for Tangos. Thank you. blues por tangos. Blues por tangos. Francisco Pocetrillo, de su disco María. Este disco se grabó en los estudios Puerto Record, en Málaga, los días 26 y 27 de marzo del año 2014. Después de casi 30 años de trabajo y de haber participado en alguno, en algunas de las formaciones más importantes del jazz español, como es el caso de Tres, el contrabajista malagueño Francis Posse debuta con María como líder de su propia formación. A través de los 8 temas del disco, todos compuestos por el contrabajista Francis Posse, presenta un jazz abierto, con acentos flamencos, pero también con miradas a otras tradiciones musicales, el tango, el blues, el calipso y al jazz más moderno. Porque la música que se oye a lo largo del disco es un jazz contemporáneo y actual, que suena muy fresco, o en otras palabras, que posee debuta con sobresaliente. No sé si es inevitable, pero como otros muchos músicos, este disco tiene un fondo muy familiar. Así que el tema que da título al disco está dedicado a su esposa, María. Mientras que Violeta, con el cual comenzamos, que abre el álbum, y Calipso, para Álvaro, que lo cierra, están pensados en su nieto. Francis Posse Trio, María. Y vamos a escuchar ahora el tema número 5. Haití. Noctámbulas. Noctámbulas, buenas tardes. Saludos a las amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, que nos escuchan allí los sábados a partir de las 22 horas en el 88.9 de la frecuencia modulada. Y fuera de Valparaíso, pues con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En el puerto, sábados a partir de las 22 horas y al sábado siguiente se repite a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. La web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente Radio Arc en Torelló, 103.5. La web www.arrc.cat. En Radio Arc Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Continuamos con este disco de Francis Posse Trio. Ah, ya les había presentado el tema, Haití. Haití, el trío del contrabajista Francis Posé, de su álbum María, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, tema que él dedica a su esposa, María. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Thank you. María, así se titula este tema. María, María, original de Francis Posé. Un tema que él dedica a su esposa. La recuerdo el resto de los músicos: Francis Posé al contrabajo, Phil Wilkinson al piano y Javi Ruibal a la batería y a la percusión. Y ahora sí nos vamos ya al último tema, que es el 8, tema número 8 que cierra este disco, Calipso para Álvaro, que es un tema que él dedica a su nieto. Francis Posé Trío María. Gran álbum. No sé si, digamos, lo prácticamente diría que lo estoy descubriendo junto con vosotras y vosotros, porque es un disco que me llegó no hace mucho. Es una, por lo tanto, es una novedad discográfica. Y lo encuentro precioso, fabuloso, además. Francis Posé, que es alguien que personalmente no controlo demasiado. No sé si alguna vez habrá venido a tocar por aquí, es posible, pero yo personalmente no lo he visto, no lo he escuchado nunca. Es la primera vez. Me encanta, tiene un toque, un sonido, un lirismo, pero fabuloso. Francis Posé. Calipso para Álvaro, Noctambulos Bonatarda. Y nos vamos acercando al final, ¿eh? Entonces ya después de esto tomamos la recta final y llegaremos al término de esta nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Para Álvaro. composición original de Francis Posse. Y su trío del disco María del año 2014, editado por Quadrant Records. Ahí con Q. Quadrant Records. Ahí pueden encontrar informaciones, me imagino que a través de la página web de la discográfica se podrá comprar el disco en caso de que ustedes deseen hacerlo. Yo pienso que es un disco altamente recomendable. ¿Para qué les voy a decir otra cosa? Bien, bien, bien, bien, recta final del programa. Lo haremos con el organista Ronnie Foster del álbum Two-Headed Fripp y un tema original. Comenzamos con ese, Chunky. Thank you. Chunky, un tema original de Ronnie Foster de su álbum Two-Headed Freep. Y el tiempo nos va a dar solamente para escuchar parte de este disco y no todo el tema, pero bueno, algo es algo. Con Ronnie Foster y su órgano llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM en directo desde Barcelona los lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4. La web www.contrabanda.org, ¿sí? www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl en el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas, y el programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. También los amigos y las amigas de Radio Almaina en Granada nos pueden escuchar allí los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a través de las y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. 107.1 Granada, Andalucía, la web radioalmaina.org y Radio Arc en Torelló, Cataluña, 103.5, Torelló 103.5 y la web www.arrc.cat. En